tanto siento defraudarte y me duele despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón, y te sientes por mi culpa despreciada. Sé que no tendré perdón, pero debes comprenderme. Si me marcho ya, por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar. Seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará ningún reproche y perdón le pediré. He sabido en un instante que lo nuestro te comprende, que lo más importante es el verdadero amor.